negra de tu corazón, negra de mi alma, véndame la calma que me muero de pasión. De tu corazón, negra de mi alma, véndame la calma que me muero de pasión. Mi amor, demuestra que tú eres noble, que tu aceptación salva la vida de este hombre. Será un gran acierto aceptarme a mí, verás que por eso no te vas a arrepentir. Será un gran acierto aceptarme a mí, verás que por eso no te vas a arrepentir. Compadre Libardo Molina, eres duro. Acepto a cambiar, yo puedo ser para ti. Te preguntarás por qué yo seré tan necio. Te voy a explicar, es por el amor que siento. Amor hacia ti, me desasosiego. Ven negra hacia mí, ven y negra que te quiero. Amor hacia ti,